Seguido comenzar mejor este tiempo de radio. Te damos la bienvenida a través de la emisora municipal de Ejido, a través de Radio Ejido, en esta jornada. Es Ecuador en cuanto a las hábiles se refiere de la semana, por cierto, miércoles, ya 16 de noviembre del presente 2011. Si nos sigue la pista, que sabemos que te habrás tenido la oportunidad de escuchar por activa y por pasiva, mañana, tarde y noche, y teníamos una cita a la que te habíamos invitado. Queríamos que absolutamente nadie, se la perdiera, y por eso hemos estado repitiendo durante todo lo que llevamos de semana, la semana pasada, que hoy teníamos cita con los amigos y amigas de la Asociación de Diabéticos del Poniente, ADIPO. Yo tengo que decir que en este caso con las amigas, porque el único amigo que hay en la radio hasta la de la tarde es un vividor, y enseguida se van a dar ustedes cuenta por qué digo esto. En fin, vamos a hablar muy mucho de diabetes y vamos a hacerlo durante los próximos 50 minutos. Como bien te hemos venido contando a lo largo de estos días, queremos que este programa no solamente sea el programa que hace un servidor, quien te habla, José Francisco Fornieles, y el resto de invitadas que nos acompañan aquí en la emisora pública de Elegido, sino que queremos que todo el mundo participe. Pero estábamos pensando que si empezamos a recibir llamadas de teléfono al principio, al final esto va a ser un poco caos, y entonces lo que queremos, yo sé que hay muchas preguntas, hay un sinfín de preguntas que queréis en realizar fijo. Bueno, pero os vamos a pedir tan solo que ese apartado de preguntas, de sugerencias, de cuestiones que tengan que ver con la enfermedad que estamos hablando, de la que vamos a tratar enseguida, bueno, lo reservemos para el final de este tiempo de radio, y así tengamos la oportunidad de conocer, bueno, pues todo lo que nos tienen que decir. Mira, pues por ejemplo, nos acompaña Eugenia Cuina, que es la presidenta de la Asociación Adipo. Aquí le damos la bienvenida. Hola, Eugenia. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien. El día soleado, ¿eh? Hemos estado en plan Agencia de Meteorología probando antes de entrar en antena, y está bien. También nos acompaña Silvia Soto, que es médica de familia. Hola, Silvia. Hola, buenas tardes. Nos acompaña también Conchi Candela, que es enfermera educadora de diabetes. Hola, Conchi. Hola, ¿qué tal? Y también nos acompaña alguien con la que hemos hablado en más de una ocasión aquí en la radio, no personalmente, hoy creo que es la primera vez que lo hacemos, pero sí que por teléfono hemos tenido la suerte de conversar en más de una ocasión, o bien un servidor con distintos compañeros y compañeras de aquí de la radio, que es Paqui Codina, que es la vicepresidenta de la Asociación de Diabéticos del Poniente de Adipo. Hola, Paqui. Hola. Tenemos muchos minutos por delante, y esto quiero dejarlo muy claro antes de empezar, porque parece que son 50 minutos y que hay mucho tiempo para hablar. Luego, al final, nos metemos de lleno en materia, y este tiempo, al final, sigue siendo los 50 minutos, pero de alguna manera sale como mucho más deprisa, más rápido. No pasa más rápido de lo que es realmente. Por cierto, para empezar, a mí personalmente me encanta romper todo tipo de estadísticas, todo tipo de estadísticas que vienen cargadas, todas ellas repletas de números. Sepan que para elaborar el programa de hoy, un servidor, bueno, pues ha estado sumergiéndose por esa red de redes llamada Internet mañana, tarde y noche, y es curioso, y es más, les pido que ustedes también lo prueben en casa, que pongan simplemente en cualquier buscador diabetes. En total, y pueden comprobarlo si quieren ahora, al igual que nos están escuchando, mientras que nos escuchan, ustedes lo teclean y lo buscan, salen 255 millones de resultados. No quiere decir que sean 255 páginas, 255 millones de páginas, sino hay muchas páginas, hay muchos datos referentes a la diabetes, pero estaría por decir, y es igual quien responda, el que si a muchos de nosotros nos preguntaran qué es la diabetes, tan solo sabríamos relacionarlo con el azúcar, ¿no? ¿Qué es la diabetes? Bueno, pues la diabetes hoy en día es una pandemia, hay que decir que es una pandemia, y hablo de pandemia porque afecta a muchísima gente, muchos millones en todo el mundo. Se hablan en torno de 472 millones en el 2030. Pero aparte de este gran problema de salud como pandemia, la diabetes en sí es una enfermedad que afecta al metabolismo de los hidratos de carbono, al metabolismo de grupos de alimentos como puede ser el pan, arroz, patata, fruta, que comemos a diario y que necesitamos un aporte extra de insulina propia. Hay gente que la tiene, aunque sea diabético, aunque tenga diabetes, uh-huh. Hay gente que no la tiene, y entonces tiene que ponérsela. Entonces, básicamente, este problema metabólico se alarga y afecta al resto del cuerpo. ¿Por qué? Porque provoca alteraciones en otros órganos, cuando aparecen complicaciones, como puede ser la visión, como puede ser la sensibilidad a nivel de pies, como puede ser la filtración a nivel de riñón. Pero además, y como forma más importante, afecta a todo lo que es la vida. Una persona con diabetes no puede dejar la diabetes en casa y seguir su vida sin diabetes. Tiene diabetes 24 horas al día, 365 días al año. Entonces, realmente, yo creo que Paqui o Eugenia pueden decir mejor que yo que la diabetes, porque ella la vive todos los días. Oye, pues le puedo preguntar a Paqui, le puedo preguntar a Eugenia, ¿te cambia mucho la vida? En parte sí. Lo que pasa también depende mucho con la edad en la que te aparezca esta patología. A mí me apareció con 13 años, llevo ya 23 años de diabética, y para mí sí fue un golpe duro porque las circunstancias en ese momento no fueron las apropiadas. Pero sí es cierto que te amolda a ella, gracias a que hay profesionales que te ayudan a vivir con ella, no a convivir, a vivir con ella. Porque yo supongo que una persona que padece diabetes puede llevar una vida completamente normal, ¿no? Sabiendo que hay ciertas cosas que sí que tienes que hacer, pero se puede llevar una vida normal, ¿o no? Sí, yo creo que principalmente cuando eres diabética, lo que prima realmente es conocer la enfermedad. Conociendo la enfermedad puedes tener una vida plena como cualquier persona. ¿Dónde aparecen realmente las trabas? Pues cuando crees en tabú, cuando te dejas guiar por personas que realmente no saben qué es la diabetes. Por eso nosotros dentro de la asociación contamos con gente que está preparada, sobre todo con los centros de salud, con Conchi en este caso, con muchos enfermeros y médicos que están trabajando y esforzándose por implicarse y ayudar a los que somos diabéticos en este caso. Por cierto, yo quería preguntar a Conchi, yo he dicho lo del dato es significativo, es un dato a tener, no hace falta ni siquiera lo tengamos en cuenta, ¿no? De los 255 millones de resultados que aparecen cuando uno pone diabetes, ¿no? Por ejemplo, en el Google. Lo digo más que nada porque casi el 14% de los españoles sufre diabetes y lo que más me llama la atención no es que sea el 14% de los españoles, sino que haya un 6% que lo desconoce de hoy. Bueno, un 6%, yo te diría, bueno, sí, la diabetes afecta a la población general, tú has dicho 14%, pero en población general es de un 5 o un 10%, de los cuales, sobre todo el diabético tipo 2, el 50% desconoce que la tiene, porque no se ha hecho una analítica, porque la diabetes tipo 2 se instaura de forma muy insidiosa, progresivamente, no es como, por ejemplo, la diabetes tipo 1, que en su debut, pues la verdad no pasa desapercibido. De principio, ¿hay solamente dos tipos de diabetes? ¿Has hablado de tipo 1 o tipo 2? O... En principio, se ha hecho de forma didáctica hacer tipo 1 y tipo 2. Lo que pasa es que la diabetes, pues hay enfermedades que también provocan diabetes, ¿no? Vamos, diabetes, aumento de la glucemia en sangre, ¿eh? Se dice diabetes tipo 1 y tipo 2, pero también hay diabetes secundaria a otras patologías. Fíjate que vamos intentando preguntar lo más rápido posible para poder sacar muchos más temas en este poquito tiempo que tenemos para desarrollar este tiempo de este programa especial de radio que estamos dedicando con los amigos y amigas de la asociación ADIPO referente a la diabetes. A mí me gustaría preguntaros qué tal, cómo fue la jornada del pasado lunes porque tuvisteis una mesa informativa en una de las puertas de entrada del ayuntamiento. Pues ante todo muy divertida. Casi teníamos que correr detrás de la gente. Simplemente queríamos que la gente conociera que realmente la diabetes existe, que lo que es cierto que se celebra el día 14 de noviembre, ¿no? Y como día puntual, pues queremos todavía resaltarlo más, pero que nosotros somos conscientes de que la diabetes está todos los días y la asociación está funcionando todos los días para todas las personas. Pero que sí que era gracioso cuando nos acercábamos a ellos, le explicábamos un poco de qué iba el tema y de cómo estábamos funcionando y que era una asociación y el movimiento que teníamos, pues incluso algunos soltaba alguna carcajada y ya se acercaba y se informaban un poco, pero la verdad es que fue muy divertido. Da la sensación de que cada vez que te encuentras a alguna asociación que está en la puerta, por ejemplo, del ayuntamiento, no sé si es que lo asociamos a que nos vienen a pedir directamente, ¿no? Y a lo mejor en este caso es simplemente informar. Pues sí, nosotros en este caso es simplemente informar y de hecho este año la asociación hemos querido dar un paso más adelante, somos muy jóvenes, llevamos simplemente 3 años, ¿no? Y entonces, pues los principios son un poco novatos, falta de experiencia, vamos un poco afianzándonos. Y lo que sí que realmente queríamos que la gente sepa que estamos aquí, que estamos funcionando y que nos movemos por la asociación. Entonces creamos un lema, y este año nuestro lema es Ayúdanos a ayudar. ¿Qué es lo que hemos estado comentando antes? Que es lo que ha estado contando Conchi. La diabetes es una vez que aparece, y sobre todo de tipo 1, es para toda la vida. Entonces, a veces para nosotros es mucho más necesario el simple hecho de que te den un abrazo, aunque parezca una insignificancia, pero realmente para nosotros es muy importante tener esa espalda o esa mano en la que apoyarte cada día. Tenemos que medicarnos, somos conscientes de ello, tenemos que hacer una alimentación lo más saludable posible. De hecho, la alimentación mediterránea es la mejor que tenemos y vivimos en una zona donde podemos hacerla. El ejercicio también es muy importante y, como claro está, nuestra insulina en este caso o fármaco el que lo tenga, ¿no? Pero para nosotros es importantísimo que tanto a nivel familiar como de amistades, como los propios médicos y educadores que hay, estén ahí para darnos un empujoncito y decirnos, mira, es un pequeño bacho, pero esto no pasa nada y seguimos adelante. Luego vamos a hablar, vamos a ir hablando con cada una de vosotras en particular, pero son preguntas en general que las puede responder quien quiera. Acabas de decir, Paqui, que son 3 años que lleváis funcionando desde la Asociación de Diabéticos del Poniente, desde Adipo, pero son 3 años con mucho trabajo ya acumulado, ¿no? Bueno, pues sí, empezamos muy poquito a poco, como bien te he dicho, contando con distrito, nos ha apoyado fielmente desde que empezamos y, de hecho, a nivel personal hablamos con ellos, con Pilar Espejo y con gente que hay en la directiva del distrito y han funcionado con nosotros muy bien. Luego, de cara a los profesionales, como el Centro de Salud de Ejido Norte y Santa María del Águila, también genial, están siempre dispuestos a trabajar con nosotros y, de hecho, de alguna manera nosotros nos enriquecemos con ellos y ellos con nosotros, porque creo que sí está claro que nuestra patología o enfermedad, el contacto de tú a tú nos enriquece a nosotros y a ellos. Y luego, ya a un nivel más cercano y más profesional, Conchi Candela, en este caso, pues quien está ahí para responder cuando aparecen los debuts y cuando alguien descubre que es diabético, pues creo que es un pilar muy importante y fundamental, es ella. Bueno, el lunes, por cierto, en esa jornada informativa que estaban haciendo los amigos y amigas de la asociación Adipo, en una de las puertas del ayuntamiento, uno de los que se acercó fue precisamente el alcalde, ¿no? El alcalde, que no tuvo nada más que palabras de elogio para toda la labor y todo el trabajo que hacéis, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Cualquier acto que queremos realizar, por pequeño o grande que sea, siempre hemos contado con la colaboración de la Junta de Gobierno, tanto aquí en el Ejido como en Santa María del Águila. En un anterior momento con el presidente de la Junta Local saliente que había, que era Miguel... Uy. Santa María del Águila, Romero, perdona por la equivocación, Romero, y ahora con Juan Carlos Gravizo. Y en ambos casos se han portado muy bien con nosotros y siguen haciéndolo y colaboran fielmente en todos los aspectos con nosotros. A día de hoy son muchos amigos los que se acercan hasta la asociación, hasta la sede, en busca de, bueno, pues algunos de ayuda, en otros buscando simplemente, bueno, respuestas. Sí, se acercan tímidamente. La verdad que el concepto de asociación que se tiene hoy en día no es el que nosotros predicamos, por así decirlo. Nosotros pensamos que la asociación, aparte de ser un ente público que la gente conoce, es un lugar de recogimiento donde te puedes acercar para hablar con personas que han padecido o tienen los mismos problemas o inquietudes que tú, y que simplemente puedes intercambiar vivencias que a la larga te ayudan. De alguna manera, Eugenia, te puedes sentir identificada, ¿no? Por ejemplo, con alguien que de repente conoce que padece esta enfermedad. Y como bien has dicho tú hace un momentito, bueno, te quedas un poco como... ¿Pero por qué a mí, no? ¿Por qué me ha tocado a mí, no? Sí, la verdad es que sí. Y yo, en mis circunstancias, pues he vivido todas las fases, o casi todas las fases que se viven en la diabetes. Porque fui diabética siendo muy joven, con 13 años, una edad mala, típica edad del pavo, como dicen, y luego pues la viví también respecto a un ambiente familiar, porque a los 10 años de edad mami le dio a mi hermana, que somos gemelas, y también a un familiar, a un primo, que también es miembro de la asociación. Entonces lo he vivido en todos los ámbitos, tanto a nivel personal como familiar. Conchi, ¿la diabetes es hereditaria? La diabetes tipo 1, tiene un peso, sobre todo en la línea paterna, sobre la posibilidad de heredar la diabetes en la descendencia. La tipo 1 en ese peso, ¿no? Alrededor del 7%. Pero la tipo 2 sí que tiene un peso concreto de antecedentes familiares de que haya diabetes en la familia. Y un peso concreto que, con las condiciones que todos tenemos en casa, de sedentarismo o no, de alimentación saludable o no, de mantener un peso o no, se favorecen y se multiplican. Quiero decir con esto que la genética sola hace una parte, pero el desarrollo de las condiciones habituales de alimentación, actividad física, etcétera, sí que favorecen que ese nicho que propicia la genética se desarrolle o no se desarrolle. Por eso es tan importante la alimentación, por eso es tan importante moverse, por eso es tan importante mantener un peso aceptable para la talla. O sea, por esa regla de tres, personas que sufren obesidad son más propensas a tener esta enfermedad. Sí. De hecho, las personas que tienen obesidad son más propensas a tener diabetes tipo 2, ¿eh? Porque hay una cosa que se produce, es como si, para que la gente lo entienda, es como si la grasa, ¿eh?, no dejara que la insulina metiera, que la insulina es la hormona que mete la glucosa dentro de la célula para que se pueda utilizar. Entonces la obesidad proporciona, o digamos facilita, que no se meta esa insulina con la glucosa dentro. Entonces, ¿qué pasa? Que produce una resistencia a la insulina, la obesidad en sí. Por eso hay que moverse, como dice Candela, hay que procurar la persona con obesidad que se diagnostica una diabetes o una glucosa basal alterada, que es como una prediabetes, pues tiene que empezar a perder peso, porque eso mejora muchísimo las cifras de glucemia. Estamos hablando de una alimentación saludable, y yo creo que esto lo tenemos que aplicarnos todos en general, no solamente la persona que padece esta enfermedad, ¿no? Por supuesto, la moderación en la vida en todos los sentidos y en la alimentación, que te digo, como bien decía aquí las compañeras, estamos en una tierra donde hay fruta, hay verdura, hay cereales, y entonces, bueno, pues siempre con moderación, todo y bueno, sí. Conchi, ¿cómo es el día para una educadora de diabetes? El día de trabajo normal. Puede ser excepcional, como por ejemplo ha sido hoy, pero es un día en el que una palabra que a mí me gusta mucho, que es el acompañamiento, porque realmente a la persona con diabetes no se la educa al principio, pero por ejemplo Eugenia o Paqui, que llevan tanto tiempo, ya no le va a enseñar cosas que ellas ya saben. Lo que sí muchas veces está presente es el acompañamiento, en lo que reforzar lo que ya están haciendo bien. A lo mejor ellas no se están dando cuenta, ella o cualquier persona con diabetes no se dan cuenta, pues porque lo hacen de rutina y porque todos los días lo hacen y porque están continuamente pesando qué comen o midiéndose qué niveles de glucemia tienen, y no se dan cuenta dónde puedo mejorar esto porque no estoy como debiera de estar, ¿no? Entonces, eso más que una educación, que sería lo que yo hago en gente que empieza o que inicia o que alguien le dice que existe esta consulta y quiere formarse más que eso, lo que sí desde la consulta se hace es un acompañamiento en la vida, en el desarrollo, en el manejo y en la vivencia de esa diabetes día a día. Bueno, tenemos que decir una cosa, y lo que estamos ustedes escuchando también de fondo es que tenemos a alguien más en la radio, claro, y yo supongo que estará muy enfadada porque yo he presentado a todas las amigas que nos acompañan aquí en el estudio y hay alguien que no he presentado, y es normal que esté un poco enfadada, ¿eh? Pero bueno, de todas maneras, que si queréis podéis presentarla. ¿Quién nos acompaña más? Bueno, esta es mi hija, Paula, que no la hemos podido colocar en ningún sitio y es la que está haciendo ruido. Bueno, no, pero oye, que es muy buena compañía. Lo que pasa es que ahora he dicho, claro, aquí está hablando todo el mundo y yo soy la única que no habla, la única que no habla. Por cierto, Silvia, ¿cómo se detecta la diabetes? Con una analítica de sangre. Bueno, muchas veces hay personas, las menos, afortunadamente, que vienen con los síntomas cardinales de la diabetes, como es la polidipsia, que es beber mucho líquido, orinar mucho, adelgazar, así. Y entonces se le hace una analítica, en esos casos con un pinchito, con un glucómetro, se hace la prueba del azúcar en el dedo y se puede detectar, pues, cifras superiores. En estas personas suelen ser superiores a 300, 400, pero cifras superiores a 200 postprandiales, quiere decir, en cualquier momento del día, con estos síntomas cardinales, ya se podrían diagnosticar de diabetes. Pero lo normal es con una analítica de sangre y varias determinaciones, no solo una. O sea, hay síntomas, por ejemplo, yo me imagino una persona que no conoce o no sabe que sufre esta enfermedad, ya no me voy a meter en qué tipo 1, tipo 2, porque eso ya sería otro otro cantar. Como bien has dicho, es gente que a lo mejor por H por B empieza a perder peso muy rápidamente, gente que toma mucho líquido. Eso es un síntoma de oye, pues no quiero decir que lo tenga, pero no estaría mal que me acerque a mi médico de cabecera y le diga, oye, mira, esto me está pasando últimamente y hasta la fecha no lo tenía. Claro, bebe mucho líquido, orina mucho, suelen venir porque es una cosa bastante llamativa, ¿eh? Pierden mucho peso y si se acercan, yo he tenido varios pacientes, pocos la verdad, afortunadamente, pero que sí, que suelen venir por eso. Luego la diabetes tipo 2, pues en analítica sí se detecta, analíticas anuales o analíticas a veces de empresa, ¿eh? Se detecta una glucemia por encima de 105, entre 105 y 126 se llama glucosa basal alterada, bueno, ya hay que repetir las analíticas. Hemos hablado que en algunos casos es una enfermedad hereditaria. Yo buscando en esa red de redes he encontrado muchísimas preguntas y entre ellas, ¿qué es la diabetes gestacional? La diabetes gestacional es aquella que se produce cuando la mujer está gestando, ¿eh? En el embarazo. Normalmente aparece a partir en el segundo trimestre, ¿eh? De hecho, tenemos en el programa de embarazo el test de O'Sullivan, que consiste en darle azúcar a la señora, o glucosa, y sacarle la sangre a la hora. Si está por encima de 140, pues digamos, se le tiene que hacer una curva de glucemia para ver si es una diabetes gestacional, ¿eh? Esa diabetes gestacional normalmente, pues con el especialista y atención primaria, pues se lleva con dieta, y si hace falta insulina también. Luego, después del embarazo, hay que determinar cómo la paciente, el estado metabólico de la paciente, si vuelve a estar sin diabetes o si vuelve a ser una diabetes. Bueno, es curioso porque hemos superado ya la media hora del programa. Yo no sé si el tiempo pasa realmente rápido o no. Para mí me da la sensación de que sí, y yo supongo que habrá muchos amigos y amigas que estarán esperando a que un servidor diga por fin se puede marcar ese teléfono de contacto, que yo les recuerdo, y es más, como si bien saben ustedes, es otra parte que tenemos en el cuerpo que se llama móvil, que parece que no podemos vivir sin él, no podemos salir de casa. Bueno, pues yo les recomendaría, y además lo hago de manera efusiva, que por favor que lo memoricen, que lo tengan siempre cerquita, que es el 950-57-1004. Es el teléfono al que tienen que llamar ustedes, todas aquellas personas que tengan, bueno, pues algún tipo de consulta que hacerle, tanto a Paqui Codina, que es la vicepresidenta de la Asociación de Diabéticos del Poniente Adipo, como Genia Codina, que es la presidenta, tanto a Silvia Soto, que es médica de familia, o a Conchi Candela, que es enfermera y además educadora de diabetes. Yo, mientras que ustedes llaman, porque sí que es verdad que llevamos algo de tiempo que tienen que ustedes que llamar, de repente les pasan a la centralita, hola, bienvenidos, esto es Radio Gido, enseguida les atiende una operadora, fíjense ustedes la voz que tiene la operadora, pero vamos, que nada, que en un segundito lo tenemos por aquí ya, el teléfono suena y automáticamente los pasamos en antena. Mientras que ustedes se atreven, porque sí, eso es cierto que alguien tiene que romper el hielo. Una vez que alguien rompe el hielo, ya lo demás viene solo. Yo me gustaría preguntarle a Eugenia o a Paqui, ¿cómo es el día a día en la asociación? Bueno, pues ante todo, puerta abierta y el teléfono durante todo el año funcionando, porque lo que sí tenemos el mes de julio y agosto cerramos la sede, pero el teléfono sigue funcionando para cualquier demanda que quieran hacernos. Tenemos dos talleres proyectados de cara ahora para estas fechas. Uno es toca un poco el tema psicológico, porque lo que sí tenemos ahora unos cuantos asociados con niños de edades pequeñas, entre 5, 8, 10 años, y entonces lo que comentábamos, es muy difícil vivir con la diabetes con diferentes edades. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es lo mismo cuando aparece en una temprana edad. Nosotros en la asociación lo llamamos efecto terremoto. Eso quiere decir que el núcleo es el niño, pero que sí que realmente afecta a el siguiente en este núcleo caso, serían los padres hermanos, la familia, ¿no? Claro, y entonces en esa zona no es solamente que el pequeño tenga que aceptarlo, sino que los familiares más cercanos, en este caso padres y hermanos, se involucran de una manera muy especial. Pero Paqui, cuando llega, perdona que te interrumpa, cuando llega alguien a la asociación, por ejemplo, con este caso, yo supongo y creo y creo que no me voy a confundir mucho, que después de escucharos a vosotras, la tranquilidad se tiene que notar, ¿no?, por parte de ese familiar. O sea, cuando alguien que sufre, que padece diabetes, le explica, oye, mira, no te preocupes, que esto es una enfermedad que se puede, se puede vivir sin ningún tipo de problema, yo supongo que ese padre o esa madre, que, claro, llegará asustado o llegará asustada, se tranquilizará, ¿no? Hombre, normal, sí, por lo menos nuestra sensación es esa, que sí. Eugenia hablaba, por ejemplo, cuando ella le dio la diabetes, estamos hablando de que hace casi 25 años, la diabetes no se conocía del mismo modo que se conoce hoy, casi todo el mundo tiene un pequeño concepto sobre qué es la diabetes y de momento tienes quien te atienda, bien, como hemos estado comentando, centro de salud, tu educadora. En nuestro caso, siempre suele haber gente diversa dentro de la asociación. Entonces, cuando llega un papá con su niño y descubre que hay un pequeño con diabetes, pues se encuentra con que hay otro papá que está con su niño, y entonces ve que no solamente está él, que hay muchos papás, mucha gente adolescente, muchos adultos que tienen esta patología. Y entonces se relajan. Bueno, pues mientras que Paqui nos estaba respondiendo, un servidor estaba atendiendo el teléfono, así que tenemos al primero de los amigos que se interesa por este tema, a quien le damos la bienvenida. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Con Alberto Cabeo. Alberto Cabeo, yo creo que es una persona que no se conoce aquí en la radio, ¿no? No se conoce para nada, la verdad. Alberto, cuéntanos. Me gustaría hacerle una pregunta a Silvia Soto o a Cuchi Candela. Una persona que una persona que vaya al médico, que tenga una intervención, después de pasar por también está más nervioso que yo. Vamos a hacer una cosa, Alberto, es que no sé si estás en la calle, estás en casa viendo la tele. Te voy a pedir, si eres tan amable, que le bajes un pelín el volumen, porque estábamos escuchando de fondo otra conversación que no tiene nada que ver con lo que estás preguntando. Yo creo que al final te estás liando precisamente por eso. Bueno, ya tenemos... Vale, ahora te escuchamos hasta mejor. Ah, sí, se me escucha mejor, ¿no? Sí. La pregunta que quería hacer es que si una persona que va al médico después de una intervención, si puede debutar con diabetes y si se le debería informar de este riesgo a este paciente. Te refieres a una intervención quirúrgica, ¿no? Sí, exactamente, me refiero a una intervención quirúrgica. Bueno, normalmente cuando uno va a hacerse una intervención quirúrgica se le hace una analítica y pasa por un anestesista que valora, pues, dependiendo de la analítica, qué anestesia pone y eso. Entonces, en esa analítica suele venir la glucosa. Entonces, pues, allí supongo que el anestesista, pues, según las cifras de glucemia, sí hará. Otra cosa es que tú te intervengas quirúrgicamente y luego vengas al médico, se haga una analítica y se detecte una cifra de glucosa por encima de lo normal. No sé si te he contestado. Sí, me has contestado. Pero después de la operación, ¿se puede detectar que esa persona se le produzca diabetes? ¿Qué operación estamos hablando? Cualquier tipo de... Después de la intervención quirúrgica. Una vez que se ha hecho ese análisis... se comprueba que esa persona no tiene azúcar, pero después esa persona podría correr el riesgo de que debute con diabetes. Pues sí, bueno, puede, pero bueno, después tú te refieres que vienes a la semana al médico, te hacemos una analítica o... Justamente después de terminar la operación, a lo mejor al día o a los dos días, si correría riesgo de que esa persona fuera diabética. Bueno, depende si tienes una predisposición, depende de la medicina que te haya puesto. Como bien, si has estado escuchando el programa, hay también diabetes secundaria, algunos fármacos, depende, ¿no? Más bien si concretara o si quieres, puedes comentárselo a tu médico de cabecera, tu médico de familia, y porque habría que concretar los fármacos que te han administrado, la operación de que ha sido, ¿no? Alberto, hola. También me gustaría hacerte otra pregunta. Espera, Alberto, espérate un momentito porque Conchi me parece que quería decirte algo. Espérate un segundín y enseguida atendemos tu segunda cuestión. Alberto, mira, cuando una persona se interviene o cuando está dentro de una situación de estrés grave, como puede ser una situación quirúrgica, o puede estar en contacto con algún tipo de infección que facilite la destrucción del páncreas, tú esto ya lo sabes, ya llevas tiempo con diabetes, entonces no es riesgo. Si yo te dijera, o cualquier persona, nadie te va a decir que intervenirse conlleva un riesgo. Si es cierto que igual que puede haber un caso entre un millón, pues a lo mejor ese caso entre un millón te ha tocado a ti o a alguno de los que tú conoces. No sé si esto responde más a tu pregunta. Sí, responde mucho mejor a mi pregunta. También os quería preguntar que hace poco apareció en la noticia, en la televisión, que se estaba investigando con las células madre y que se estaba investigando con algunas personas a quien se la había aplicado y hacía que, bueno, que su páncreas generase insulina. ¿Hasta qué punto es cierta esta información? Bueno, pues yo lo que sé, hace poco estuvimos en una jornada y más o menos estuvieron hablando de investigaciones. Es cierto que se han hecho trasplantes, no trasplantes de páncreas, que trasplantes de páncreas se hacen junto con riñón, esto supongo que lo sabéis, pero sí que se han hecho trasplantes de islotes que, vamos, el órgano donde está la célula beta, donde se produce la insulina. Entonces estos trasplantes de islotes sí que han tenido como un valor de producción de insulina. Y en personas tipo 1, como tú, por ejemplo, pues han dejado de suministrarse insulina durante 3 o 4 años, pero luego no se sabe muy bien por qué vuelven otra vez a destruirse estos islotes. Entonces, no es un camino cerrado, no es un camino abandonado, sino que se está estudiando, por lo menos es lo último que dijeron. Y yo siempre digo lo mismo, que la esperanza es el último que pierdo. Yo también, a pesar de que me quedé sin trabajo en este sector, pero que realmente yo pienso que en un futuro, espero que no muy lejano, haya otro tipo de soluciones. Pues muchas gracias por responder a mi pregunta y agradezco por el programa. Gracias por el programa. Bueno, pues el primero de los amigos que nos ha llamado a través de 950-5704, dos preguntas más que interesantes. Y yo iría un poquito más allá de esa primera pregunta que ha hecho Alberto, porque él hablaba de una intervención quirúrgica, pero, por ejemplo, una persona que es diabética, a la hora, por ejemplo, de ir al dentista, ¿tiene que tomar algún tipo de precaución? ¿Puede ir con total tranquilidad? Bueno, la diabetes, como todo, necesita estar con un grado de control. A mí me gustaría un poco definir lo de tipo 1 y tipo 2, porque ha hecho dos o tres referencias a lo mismo, y uh-huh. Aunque los dos se llaman diabetes, realmente no tienen demasiado en común. Tienen en común el déficit de insulina, o total o parcial. Es cierto que una persona con tipo 1, con diabetes tipo 1, para ir al dentista debería de tener unos valores aceptables. No quiere decir que un día no pueda estar con 180 o con 210. Unos valores aceptables pueden ser incluso un día que tenga 250. El tema está en personas que tienen diabetes tipo 2, que tienen de media y todos los días por encima de 250, que no conocen exactamente cómo controlar esto y que una intervención a nivel bucal, como puede ser una extracción dentaria o que tenga una inflamación, un flemón, cualquier historia de estas, le vaya a repercutir en todo el control que ella previamente tenía. ¿Qué quiere decir con esto? Que puede empeorar esa situación, digamos, no muy buena de la cual estaba por la cual estaba pasando, ¿no? Entonces, es importante que los niveles de glucemia pues sean estables, que no tenga un día 400 y otro día que tenga 40, ¿vale? Pero la estabilidad puede estar un día en 180 o en 170, que no hay ningún problema. No sé si he respondido. Bueno, yo creo que ha quedado claro. Estamos pendientes de otra llamada, de alguien que nos ha llamado y nos ha pillado en otro teléfono. O sea, que nos ha tocado darle la vuelta al marcador y creo que ya lo tenemos por aquí. Así que vamos a darle rápidamente la bienvenida a otro oyente más que ha querido estar con nosotros en este programa especial que estamos desarrollando a través de la emisora municipal de Ejido, hablando muy mucho y conociendo más de cerca lo que es la diabetes. ¿Con quién hablamos? Hola, buenas tardes. Mira, soy Antonio Maña. Ha estado varias veces hablando conmigo también. Soy secretario de la asociación. Y perdonadme por no ir a la cita, pero el trabajo me es imposible perder tantos días de trabajo con tanto jaleo con la asociación. Bueno, lo bueno que tiene la radio, Antonio, mientras que los teléfonos funcionen, es que por lo menos podemos estar interconectados. Podemos estar interconectados con el teléfono, con el MySpace, con el Facebook, con toda esa red de redes y esas redes sociales. Y lo bueno que, bueno, de principio tenemos otro teléfono. Así que, Antonio, ¿qué consulta es la que quieres realizar? Pues mira, me da igual quién me conteste la pregunta. Yo la pregunta que tengo es, las mujeres diabéticas cuando quieren quedarse embarazadas deben de seguir un control estricto de la diabetes. Yo quisiera saber si los hombres tendríamos el mismo inconveniente o podríamos estar un poco más descontrolados. Esa era mi cuestión. David, ¿no? Hola, David. Antonio. Ay, perdón, Antonio. Bueno, verá. La diabetes siempre, siempre, siempre se tiene que controlar, sea hombre o mujer. La diabetes no entiende de hombre y mujer a la hora del control. Así que si está mejor controlado, pues mejor tanto. Hombre, a ver, cuando se produce el embarazo, pues se controla. Vamos, la mujer tiene que estar controlada, pero el hombre también. Ya no es solo por la fertilidad. ¿Eso que sería un tiempo antes de buscar, a lo mejor de buscar dejar embarazada a la pareja, o en ese mismo instante tienes que estar bien controlado? Si estamos hablando de... Como sabemos, todos los diabéticos tenemos nuestras altas y nuestras bajas. Un tiempo estamos muy bien, otro tiempo a lo mejor estamos un poco más descontrolados. Y yo sé que por lo menos en la mujer embarazada, durante los 9 meses de embarazo, tiene que estar perfecta. Durante y antes. Antes es muy importante que una mujer también que quiere quedarse embarazada esté con un buen control. Un hombre que quiere tener hijos y que tiene diabetes, es bueno que esté en un buen control, pero no porque él vaya a pasarle algo, porque su célula, su espermatozoide tengan un problema. El problema está en que no pueda eyacular. Ese es el problema que puede tener un hombre tipo 1. Entonces, pues por eso el buen control de la diabetes en el hombre tiene mucho que ver no solamente con la eyaculación, sino también con la función eréctil. Gente con 45 años que tiene una diabetes tipo 1 y que no tiene posibilidad de tener relaciones sexuales porque no tiene una erección. Entonces, ese es el problema, o ese es el buen control que se puede pedir a un hombre para que pueda tener descendencia. Bueno, no sé si te he contestado, Tony. Sí, muy bien. Quisiera hacer otra pregunta a Paqui y a Eugenia, si pudiera hacer. Pues mira, Antonio, ya están pendientes de lo que tú les formules. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer en nuestra asociación para llamar a más gente, para atraer a más gente? A ver si ellas son capaces de contestarlo. Fíjate, Antonio, que yo no quería hacer esa pregunta, ¿eh? Pero está bien que la gastes. Ya te la hago yo a ella. Bueno, pues yo creo que poner las ganas que estamos poniendo, afianzándonos como estamos afianzándonos, y sobre todo, pues que la gente nos conozca, pues mira, ¿ves? A través de la radio, intentando hacer un programa un poco en comunicación y de conocimiento de que es la diabetes. Y sobre todo, pues contando contigo y con el grupo de gente que vemos, tanto dentro de la directiva como los propios asociados, que a veces uno, a veces otro, nos vamos apoyando y tirando adelante. Pues eso es lo que hace falta. La verdad que ganas no nos faltan para que la asociación tire para adelante. Pues muy bien, pues entonces ya está. Pues Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos en este tiempo de radio. Gracias a vosotros y por vuestra colaboración. Bueno, pues otro amigo más que se ha querido sumar a este tiempo especial de radio que estamos desarrollando en esta jornada de miércoles, ya 16 de noviembre del presente 2011, a través de la sintonía de Radio Ejido, a través del 107.0 en la FM, y que, por cierto, ya saben ustedes que no tienen excusa ninguna para decir que no saben qué es lo que sucede en nuestra tierra, puesto que nos pueden seguir, y además a tiempo real, a través de www.radioejido.com. Yo voy a quitarle el clic al telefonillo, porque si no suena en la parte de la administración y nos toca correr otra vez para recuperar la llamada. Hablando de la asociación, tanto a Paqui como a Eugenia, son 3 años. ¿Cuántas personas forman el colectivo a día de hoy? Aún no llegamos al centenar, a pesar de haber tantas personas diagnosticadas aquí en el Poniente. Lo que sí estamos haciendo, como te he comentado antes, el tema de talleres. Pero ahora mismo tenemos también un proyecto a corto plazo. Nos han llamado, existe una web, y aparte de que existe la web, están personalmente, que es Escuela de Pacientes. Y hemos intentado ponernos en contacto con ellos. Ellos se han informado, nos han conocido. Y Escuela de Pacientes es un programa que se ha creado para formar a diabéticos, a gente que tiene esta enfermedad o esta patología, y vamos a empezar a hacer un cursillo con ellos. No podemos ir todos los que querríamos, solamente nos han pedido o nos han solicitado que vayamos dos personas nada más. Tenemos que desplazarnos a Granada, pero queremos formarnos realmente, queremos que la asociación, lo que hemos estado comentando antes, esté fuertemente afianzada, que vayamos adquiriendo conocimientos a pesar de tener la ayuda de los profesionales. Y entonces es un proyecto cuanto más para nosotros interesante, en el que aprender y poder enseñar lo que nos enseña. En total, hablas de un centenar de asociados a la Asociación de Diabéticos del Poniente. ¿Tenéis contacto con otras asociaciones fuera de la provincia o en la misma provincia de Almería? Sí, hemos creado en Facebook, hemos creado una cuenta y tenemos contacto con asociaciones en Málaga, en Huelva, en Granada. De hecho, estamos creando un pequeño proyecto también para hacer una convivencia aquí en... querríamos que fuera en Almería. Ahora mismo está proyectándose, tenemos que pedir solicitar la zona y todo esto, y de momento Agradi, que es la asociación granadina, está muy interesada en compartir con otras asociaciones, en tener otros niños de otras zonas, cómo funcionan esas asociaciones, porque llevan también muchísimo más tiempo que nosotros. Con la asociación de Málaga también hemos estado en contacto. De hecho, este verano hemos tenido un niño que se llama Iván, que de aquí le mando un saludo, que es de Las Norias, tiene 7 años, y este niño, sobre todo motivado por sus padres, lo han enviado a un campamento. Como la asociación, ya te digo, no somos muchos, pero a la hora de crear estos campamentos es necesario que los grupos y los colectivos de niños sean suficientes, pues, como para compartir experiencias diferentes, que no sean los mismos. Pues viendo que nuestra capacidad de respuesta sobre esos niños era mínima, nos pusimos en contacto con esta asociación de Málaga, y ellos funcionan muy bien, también llevan muchísimo tiempo, y este niño se agregó a ellos, y realmente para él creo que ha sido una experiencia fabulosa. De hecho, quiere volver a repetirla, y la asociación de Málaga ha comentado con los padres que estaban contentísimos, que realmente está muy preparado. Creo que ha dado lecciones a más de un niño mayor que él. Y entonces nos queda también la satisfacción de ver que el trabajo que se realiza aquí, tanto por los padres de este niño como por los asociados educadores de la zona, pues creo que es muy válida, porque de hecho así nos lo hacen llegar. Eugenia, después de las cifras de las que hemos hablado, porque sabemos que hay muchas personas que padecen esta enfermedad, a día de hoy, pues sois un centenar en la asociación. Yo supongo que en alguna ocasión se habrá pasado por la cabeza el por qué la gente no se pone en contacto con vosotros, ¿no? No hace falta tampoco que sean socios como tal, pero que se acerquen, ¿no? Y que digan, oye, yo padezco esta enfermedad, podéis contar conmigo para lo que queráis. La verdad es que es así. Nosotros nos ofrecemos y tenemos las puertas abiertas para cualquier persona que padezca esta patología, cualquier familiar que tenga una duda por resolver, que no sepa en qué forma solucionarla, no solamente porque se hagan socios, no hace falta ser socio, simplemente que venga, nos conozca, y si les gusta, yo creo que les va a gustar, se quedarán con nosotros. Silvia, tengo, claro, voy acordándome de algunas cosas, y ha llegado Antonio y ha empezado a hablar al final, pero lo ha apuntado por aquí. Hemos hablado de intervención quirúrgica, hemos hablado también de fármacos. Muchos de esos fármacos supongo que llevarán parte de glucosa, ¿no? Llevarán azúcar o algún, no sé, el porcentaje. Una persona con diabetes se puede medicar de una manera normal, ¿o hay un tipo de medicación especial para esta persona? Hay algunas medicaciones que llevan sacarosa, que azúcar, entonces hay que tener siempre cuando vamos a prescribir, a la hora de prescribir un medicamento, pues siempre vemos en la hoja de problemas si el paciente es diabético o si tiene alguna otra patología. Y sí, hay medicamentos que lo tienen y obviamente no lo utilizamos. Conchi, hemos hablado de una alimentación súper saludable, por supuesto hay que hacer ejercicio. ¿Una persona que tiene diabetes puede llegar a desarrollar ese afán por ejercitarse, de llegar ya a competir, o sea, estar compitiendo en alguna disciplina? Hay mucha gente que compite en muchas disciplinas, ¿eh? En triatlón hay un chico que es campeón de, no sé si Andalucía o de España, lo vi el otro día en la prensa, o sea que sí se puede llegar a competir. A mí sí que me gustaría que, si de algo puede servir esto, entre dar a conocer la asociación y resolver la duda de alguien que pueda estar oyendo, es que alimentación saludable no es comer todo, sino más que alimentos permitidos o no permitidos, habría que hablar de cantidades aconsejadas, eso es muy importante. Y la actividad física, me encantaría que de aquí todo el mundo dijera, bueno, pues vamos a andar todos los días una horita a paso firme. Eso es lo que recomiendan, ¿no? Pero no solamente para personas que tienen diabetes, ¿no? O sea, para todo el mundo, claro, ¿no? Relacionado con lo que hemos dicho al principio, con el sobrepeso, relacionado con la obesidad. Pero una persona que tiene diabetes, según el tratamiento que tenga, es cierto que no se puede hacer de forma lineal un consejo de actividad física, pero sí que si no tienen tratamiento con insulina o tienen una insulina de una vez al día o algo así, pues intentar que siempre sea una hora, hora y media, el tiempo que disponga, no todo el mundo dispone de todo el tiempo, e intentar que sea una hora. Quiere decir que si yo siempre hago deporte de 4 a 6 de la tarde, pues intentar mantener esa hora, porque me va a servir como para nivelar todo lo que el día lleva. Vale, pues un día lo hago a las 7 de la mañana, otro día no lo hago, otro día hago 4 horas, otro día no hago nada, pues a lo mejor me encuentro más prejuicio que perjuicio que beneficio, ¿no? Esto sí que es importante. Yo de todas maneras lo de la hora esta de andar, pero no de andar, no de pasear, de andar. No de ver escaparate. Efectivamente. No de ver escaparate, sino de andar. Andar a paso rápido supone que si yo estoy con una frecuencia, por decirlo de alguna manera, de 60, cuando estoy aquí sentada con vosotros, pues ando una hora y cuando termino esa hora mi frecuencia cardíaca llega a ser de 110. Eso supone que estoy quemando algo de grasa, que estoy utilizando algo de lo que he comido. Si cuando vuelvo a la hora estoy en 65, pues bueno, me habré divertido, habré visto el escaparate, me habré encontrado con alguna amiga o algún amigo y habré echado un rato de charla. Pero como actividad física no lo puedo contar. Entonces, la actividad física, incluso gente que dice, yo es que trabajo en el campo, trabajo en el invernadero, ¿no? Y me muevo y hago la línea y vuelvo y lo hago 40 veces. Pero no es igual, ¿no? No es igual, porque tú haces la línea y realmente supone un incremento de la actividad física y para eso necesita un incremento de la ingesta total que toma al cabo del día, pero no te supone un incremento de la frecuencia cardíaca. No te supone un ejercicio anaeróbico. Entonces, de eso es de lo que se trata, ¿eh? De quemar, de aumentar la frecuencia cardíaca, de sudar un poquito, de que puedas hablar, pero que no puedas hablar como estamos hablando ahora mismo, sino que te cueste un poquito respirar, y de eso se trata, no simplemente de pasear. Bueno, pues ya si queréis, cuando terminemos el programa, podemos darnos una vueltecita por donde queráis. De todas maneras, hablando de terminar el programa, lamentándolo mucho, nos estamos acercando, aproximando a esa hora. Y a mí me gustaría, antes de decir, no voy a decir adiós, porque que me ha gustado personalmente tanto la experiencia que yo pediría repetirla. Pediría repetirla porque yo supongo que se nos quedan muchos temas en el tintero que tienen que ver con la diabetes, con esta gran desconocida para una gran mayoría. Y vuelvo a repetir que hay mucha información, no solamente el programa de radio que hemos realizado nosotros, sino que hay mucha información referente a la diabetes. Yo, ya sabéis que la emisora municipal está abierta a todo tipo de sugerencias, sobre todo a las asociaciones de este municipio. Sois un colectivo grande. Y hasta aquí puedo leer, ¿eh? Claro, yo creo que ya la cuello en botella, lo tenemos realmente fácil. Daros las gracias tanto a Paqui Codina, que es la vicepresidenta de la Asociación de Diabéticos del Poniente, de ADIPO, por habernos acompañado esta tarde. Pues sí, muchísimas gracias. La verdad que hemos abierto simplemente una puerta a conocer lo que es la diabetes, que sí que hay muchas cosas puntuales que podemos tratar y abarcar y muy interesantes. Y que nosotros como asociación estamos dispuestos a compartir con vosotros otro rato, si esto le vale a los oyentes para disipar alguna duda, aunque no sea llamar por teléfono, pero sí disipar dudas, y sabes que estamos allí, pues encantado de haber pasado este rato con vosotros. Bueno, de todas maneras vamos a estar muy pendientes de esas actividades que vais a llevar, que vais a realizar en breve, esos proyectos de los que hemos hablado, que yo supongo que podríamos hablar más largo y tendido sobre cada uno de ellos. Sí. A Eugenia Codina, que es la presidenta de ADIPO, lo que sí le voy a pedir es que aproveche estos últimos minutos de radio para que, bueno, pues de alguna manera se den a conocer aún más si cabe que está la asociación y que trabajáis por y para las personas que tienen esta enfermedad. Pues sí, que os invitamos a que nos conozcáis. La sede la tenemos en Santa María del Águila, el centro de la tercera edad antiguo que había en Santa María del Águila. Estamos en la calle Navarra, número 27, que pueden venir con nosotros. Estamos todos los miércoles de 6 a 8. Uh-huh. Tenemos también un correo, un email, que es adipo@hotmail.es. Para cualquier duda que tengan, nos pueden mandar un correo que le responderemos encantado. Bueno, y nada. También hay un teléfono, ¿no? O por sí. Lo menos ese teléfono que durante los dos meses que no estáis no para. No sé si podemos dar ese teléfono. Yo creo que sí lo vamos a poder dar. Además, lo vamos a dar enseguida, en breve. Claro, como hemos apagado todos los teléfonos, pues esto es lo que... 665-88... ¿No? 882-939. ¿Es ese? Sí. ¿Lo podemos repetir? 665-882-939. Ahora se ha encendido el teléfono, ¿eh? Acaba de conectarse. Nada, invitamos a toda la gente que nos llamen y que pasen por allí para resolver cualquier duda. A Conchi Candela, que es enfermera y educadora de diabetes, también le agradecemos muy mucho que haya estado con nosotros. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Y a Silvia Soto, que es médica de familia, igual. Gracias, Silvia, por estar con nosotros esta tarde aquí en la radio. Gracias a ti. Y como nos ha gustado tanto empezar el programa con Sade, hemos decidido cerrarlo también con ella. www.radioejido.com.